Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos a muy escasos días, un poquito más de una semana, para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, con todo lo que esto significa en la Argentina de nuestros días, después de casi 4 años de un gobierno que prometió durante el debate de 2015 determinadas medidas, pero que, como sabemos, como se puede constatar a través de datos inclusive oficiales, no solamente extraoficiales, esas medidas positivas no solo no se tomaron, sino que, por ejemplo, el endeudamiento del país, entre otras cosas de mucha significación, de mucha gravitación en la economía y en la sociedad, han crecido de una manera enorme y esto, por supuesto, compromete la situación económica de nuestro país de aquí en más. Pero me quiero referir concretamente cuáles serían o cuáles son las aspiraciones del movimiento cooperativo y mutual ante un escenario con otro gobierno o tal vez podría llegar a ser la reiteración del que actualmente está al frente del Poder Ejecutivo. Concretamente, ¿cuáles son nuestros requerimientos y cuáles son nuestras propuestas? En primer lugar, por supuesto, hace falta tener un marco normativo que reconozca la naturaleza tanto de las cooperativas como de las mutuales, y en este sentido el tratamiento tributario debe estar en sintonía con esa naturaleza carente de fines de lucro, porque la finalidad, el objeto social, es organizar y brindar servicios, no es la renta del capital, como ocurre en las empresas lucrativas, las empresas capitalistas, y ni que hablar de las empresas multinacionales. Planteamos concretamente que por ley se establezca la no sujeción de las cooperativas, en el caso puntual de estas entidades, a el impuesto a las ganancias. No tenemos ganancias, tenemos a lo sumo excedentes que se distribuyen tal como establece el artículo 42 de la ley 20.337. ¿Qué más? Proponemos que haya un plan nacional de educación cooperativa, o sea que en todos los niveles del sistema educativo se impartan los conocimientos, no solamente teóricos, no solamente los valores, los principios, la historia, sino concretamente la práctica que se ejercite, porque, como sabemos, no hay educación cooperativa sin práctica cooperativa. Y esto supone también medidas concretas, decisiones políticas, capacitar a los elencos docentes y establecer mecanismos que permitan que la muchachada que estudia en los diferentes niveles salga con conocimiento y con un grado de ejercitación que les permita poner en práctica la constitución, por ejemplo, de cooperativas de trabajo o cooperativas de otra índole. Por supuesto, nos planteamos que las cooperativas de trabajo puntualmente puedan acceder a planes de gobierno en materia de construcción de viviendas, de mejoramiento de los espacios públicos, es decir, que con pleno derecho puedan participar en licitaciones y garantizar de ese modo la existencia, la continuidad y el mejor proceso de incorporación en la práctica solidaria de sus asociados y por extensión de sus familias, de la propia comunidad. Estamos desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina también, y en estos días estamos procurando establecer mecanismos de consenso con las confederaciones hermanas del cooperativismo y del mutualismo para hacer un aporte efectivo y eficaz al Plan Nacional Argentina Sin Hambre. Tenemos presencia en todo el país, tenemos cooperativas de consumo, tenemos cooperativas de producción que justamente se dedican a obtener los frutos de la tierra, y eso a través de canales solidarios permitiría como mínimo atender a sectores carenciados en función de lograr que en un plazo no muy largo podamos entre todos y todas resolver el grave problema del hambre. Y quiero dedicar estos poquitos minutos más a un recuerdo, a una mención muy especial, porque en estos días se nos fue un periodista muy destacado, Marcelo Slotoviazda, a quien conocimos, con quien años atrás hemos compartido espacios de comunicación social. Realmente un periodista que hizo honor a la profesión y que lamentablemente luchó hasta el final con una enfermedad cruel que lo fue deteriorando, pero mantuvo su entereza, su compromiso, al punto tal que se despidió como si dejara en el aire el programa, el mensaje. Pues bien, a Marcelo Solotoviazda el recuerdo más afectuoso, y a su familia, su mujer y sus hijas, nuestra solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, le damos una cordialísima bienvenida. Iba a decir cálida bienvenida, pero en esta primavera tan rara, sospechosa, tan rara, debe ser porque faltan todavía algunos días para las elecciones. Yo creo que después del 27 de octubre va a salir el sol, me parece, ojalá que así sea. Aquí estamos con Mariana, como siempre, para compartir esta emisión, la número 439 de Desde la Gente, donde vamos a tener precisamente las voces de muchos y muchas de los protagonistas de este tiempo aquí en nuestro país. Por ejemplo, van a estar dialogando con nosotros Federico Bejarano, de la cooperativa La Huella, del Hospital Borda, y Fernando Zucker, de la cooperativa La Taba. La idea es hablar con ellos sobre la situación puntual de esa cooperativa y del cooperativismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Saludamos a todos también, un beso para Dani y para Ernesto. También vamos a traer las voces de las mujeres cooperativistas que participaron del Encuentro Nacional de Mujeres, multitudinario, un hecho histórico. Eso será cuando le toque el turno a la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Así es. Y como cada semana, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, como siempre decimos, se acerca a esta mesa de trabajo. Ya nos adelantó que posará su mirada sobre el debate presidencial del domingo pasado y quizás hasta nos adelante algo del de mañana. Brasil va a recorrer sonoramente nuestro encuentro de hoy. Por un lado, vamos a hablar del premio que recibió Chico Buarque y al que el presidente Bolsonaro le cae muy mal. Y por otro lado, vamos a escuchar la música que hace Bianca Gismonti, hija del gran compositor, pianista y guitarrista brasileño Edberto Gismonti. Vamos a repasar cómo es o cómo fue o cómo será la política cultural de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo vamos a hacer desde la postura de un representante del MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, Juan Aranovich. Y vamos de lleno al programa con el informe que produjo Silvia Porritelli, que hoy gira en torno a la cooperativa de trabajo y producción Malvinas Agroecológica de la provincia de Córdoba. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La cooperativa de trabajo y producción Malvinas Agroecológica surge a partir de la lucha que llevaron adelante vecinos de la localidad cordobesa Malvinas Argentinas contra la instalación de una planta de tratamiento de semillas de maíz transgénico. Y como respuesta a la posible intromisión de la multinacional Monsanto, un grupo organizado decidió recuperar la producción agrícola-hortícola que en algún momento supo tener la zona. Junto a productores agroecológicos que venían trabajando en red, el colectivo comenzó a producir hortalizas en un predio abandonado de media hectárea. La consigna fue clara: la producción debía hacerse sin el uso de agroquímicos y aplicando prácticas respetuosas del medio ambiente y de los ritmos de la naturaleza, como explica Facundo Monguzzi, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la cooperativa de trabajo y producción Malvinas Agroecológica. Se empezó a cultivar una superficie de media hectárea. Era un terreno que venía de cortadero de ladrillo, pero ya venía bastante abandono, medio basural. Entonces se decidió limpiar ese terreno y empezar con una producción hortícola, dando ya el ejemplo, digamos, que sí se puede una producción sin agroquímico, después de la disputa como un santo en el lugar y que no se haya instalado. La batalla de los vecinos de Malvinas Argentinas duró 3 años. El acampe popular, acompañado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de la provincia, fue clave para la resistencia y para lograr frenar la instalación de la corporación transgénica. A través de la organización solidaria y el trabajo cooperativo, la comunidad del periurbano de la capital cordobesa logró avanzar en el emprendimiento productivo agroecológico. El proyecto también apuntó a generar mano de obra en la zona y a fomentar la soberanía alimentaria. Así lo explica Facundo Monguzzi, asesor técnico de la cooperativa Malvinas Agroecológica. Después del año de ese proceso, nosotros empezamos con la quinta de Malvinas Agroecológica con la idea de proponer algo superador, ¿no? Y que genere fuentes de trabajo. Y no solo eso, sino que también se puede realizar la agricultura urbana en esta zona sin dañar a las personas que viven en la ciudad y proponiendo un modelo de soberanía alimentaria. Los cooperativistas cordobeses comenzaron cultivando hortalizas y cuando decidieron sumar el cultivo de verduras de hojas, se toparon con un obstáculo: la escasa disponibilidad de agua. A través de un proyecto presentado al programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, construyeron una cisterna de 52.000 litros que permite abastecer de agua a todo el predio. Con el mismo concepto de agricultura ecológica y sustentable y con el objetivo de crear más fuentes de trabajo, la entidad impulsó un proyecto de generación de bioinsumos agroecológicos. Se empezó a trabajar con un grupo de compañeros y se empezó a diseñar la quinta, luego con el INTA logramos una cisterna de 50.000 litros de agua, que junta agua de los vecinos, y después al cabo aproximadamente en el 2018 empezamos con una nueva propuesta, que es la elaboración de una biofábrica donde se elaboran biofertilizantes, repelente fúngico, repelente de insectos, todos derivados de productos naturales. O sea, ya dando otra propuesta más hacia el pequeño productor o también productor en gran escala, que hay otra tecnología para la aplicación de los cultivos y que es más sana para todos, ¿no? La biofábrica de la cooperativa Malvinas Agroecológica produce abono orgánico, fertilizante de aplicación foliar supermagro, caldo sulfocálcico y caldo ceniza, que son potentes acaricidas, insecticidas, además de controlar hongos y combatir otras enfermedades en los cultivos. Allí también se generan microorganismos nativos eficientes que se utilizan para inocular suelos y compost. Lo que se produce en las quintas y huertas de Malvinas Agroecológica, como lo que se fabrica en la planta, está destinado al autoconsumo de las familias productoras y a la comercialización a terceros, como explica el asociado Facundo Monguzzi. Se trabaja con asambleas quincenales aproximadamente, de acuerdo a la urgencia, y trabajamos mucho con lo que se logró la ley de salarios sociales complementarios. Muchos compañeros tienen salario social complementario, y con la venta de los productos. Mayoritariamente la verdura también tiene un destino de autoconsumo, ¿no? Y se comercializa en la Feria Agroecológica de Córdoba, que se hace los sábados en Ciudad Universitaria. Y la venta de bioinsumos se hace directa a productores por encargo de teléfono, o ventas en viveros. Hoy estamos casi en unos 10 viveros, más en 3 ferias agroecológicas. Tomando como base las ideas del reconocido ingeniero agrónomo colombiano Jairo Restrepo de agricultura orgánica, protección ambiental, reciclaje y desarrollo sostenible, la cooperativa cordobesa promueve y difunde proyectos de bioinsumos y producción agroecológica a través de charlas, talleres y diferentes actividades que realiza, tanto para sus productores asociados como para otras organizaciones y actores sociales y productivos. Uno puede, no sé, investigando nomás, un simple fertilizante como el supermagro, el ingrediente ya te dicen que es muy barato, digamos, porque guano de vaca fresca, agua, levadura, azúcar, cenizas de hueso, cenizas de leña, y eso ya, ahí tenés 200 litros de biofertilizante para diluir al 5%. Casi una hectárea y media, dos hectáreas en algunos casos. Capaz que un litro de algún biofertilizante salga mucho más que eso de la industria, ¿no? El especialista colombiano Jairo Restrepo también señala que el modelo de producción agroindustrial de alimentos es nocivo para la tierra y para el consumidor. Asimismo, sostiene que la producción orgánica puede ser accesible para todos los sectores de la sociedad. Los integrantes de la cooperativa Malvinas Agroecológica, que coinciden con esta teoría de Restrepo, demuestran en su accionar diario que la brecha que se da con respecto a la accesibilidad de alimentos orgánicos se puede achicar. Así lo comenta el asesor técnico Facundo Monguzzi. Es alcanzable y hay muchas experiencias a nivel nacional que demuestran que sí se puede, y por algo hoy la industria convencional también está tratando de hablar un poco más de biofertilizantes, si bien el objetivo de ellos es otro, netamente mercantilista y de sustitución, ¿no? Sin abarcar la problemática directa del suelo, de la producción y la problemática que están causando hoy por hoy la herbicida a nivel social, ¿no? De la mano del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de la provincia de Córdoba, la cooperativa desarrolla una importante tarea social y de promoción de producción de alimentos sanos y libres de agrotóxicos, tanto en su localidad como en otras comunidades de la región. Se ve un cambio, se ve que sí se puede hacer esa producción. Además, como Movimiento de Trabajadores Excluidos, estamos avanzando en muchos trabajos en la zona, digamos, eso también demuestra que se pueden hacer muchas cosas más, como es en la sala de elaboración de envasados y de subproductos derivados de la producción hortícola. También estamos trabajando en ese ámbito, ¿no? En el fomento de la mano de obra. Y se están trabajando con merenderos en la zona y un productivo textil también. Y después expandiéndonos en zonas alrededores, como es el pueblo de Río Primero, que también estamos trabajando como organización con unas 60 familias productoras hortícolas, con un primer taller de agroecología. La soberanía alimentaria es, entre otras cosas, el derecho de cada comunidad a la alimentación y a la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. Soberanía alimentaria también implica el derecho a la tierra, al arraigo y a poder decidir sobre qué y cómo consumir. Los 14 asociados y asociadas que trabajan en la quinta y en la biofábrica de la cooperativa Malvinas Agroecológica conocen esos derechos y día a día trabajan en un proyecto solidario que convoca a producir respetando el territorio y también cuidando a quienes trabajan en él. Para contactarse con los miembros de la Cooperativa de Trabajo y Producción Malvinas Agroecológica, no hay más que buscar su página en Facebook. Tome nota, por favor, Malvinas Agroecológica, MTE Córdoba. Entre paréntesis, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Córdoba. Desde la gente. El próximo viernes se presentará el libro El Ogrelito, de Susan Libó. Participarán de la actividad Guillermina Marino, Nora Lía Sormani y Jorge Dubati. El encuentro es organizado por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del CCC y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La presentación será el próximo viernes a las 18:30 con entrada libre y gratuita en el CCC. Otra presentación, en este caso a propósito del libro La Cáscara del Huevo, de Germán Arens, dentro del ciclo Hablar de Literatura. En el encuentro habrá poesía y música con continuidad del azul. Van a participar Leonardo Lucero y el cuarteto de cuerda Arpegiado, junto con el autor. Coordina Susana Cela, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Teatro en el CCC. Vermut filosófico con la autoría y actuación de Gustavo Varela y Federico Mizrahi. Director, Leandro Areco. El contenido de la obra es la puesta en escena de cuatro vidas filosóficas: René Descartes, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. Son cuatro momentos de la filosofía de Occidente, cuatro situaciones para cada uno de ellos, cuatro filósofos modernos y cuatro modos de definir la verdad. Vermut filosófico puede verse los jueves a las 20 con entradas a 300 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos. Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Francisco Buarque de Holanda, más conocido entre nosotros como Chico Buarque, nació en Río de Janeiro el 19 de junio de 1944, es decir, que tiene 75 años. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. El autor de Oh, que será, tiene una trayectoria musical de más de 5 décadas. Pero además se destaca en el mundo de la literatura como autor de novelas, de cuentos, de poesía y obras de teatro. Por sus novelas Estorbo, de 1991, Budapest, de 2004 y Leche derramada, de 2010, obtuvo 3 premios Jabuti, que es la mayor distinción de la literatura brasileña. Recientemente, Chico Buarque recibió el premio Camões, que es adjudicado a aquellos autores que contribuyen al enriquecimiento del patrimonio literario y cultural de la lengua portuguesa. Si hubiese que hacer un paralelo, tendríamos que decir que es un premio equivalente al Cervantes, que se otorga a autores de habla castellana. Uno de los integrantes del jurado, Antonio Cícero, señaló que las letras de Buarque fueron consideradas poemas y a la hora de fundamentar sostuvo: una canción como construcción es una obra maestra. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Preciosa canción, sea cual fuere la versión que escuchemos. Pues bien, a Chico Buarque lo homenajearon con el premio Camoes, pero por una cuestión burocrática institucional, el presidente del país del autor galardonado debe firmar el diploma que recibirá el artista. Y como sabemos, Brasil está gobernada por Jair Bolsonaro, ¿no? Y Bolsonaro ya hizo saber, por intermedio de Folha de Sao Paulo, que no tiene intención de firmar el diploma que se le otorgará al artista. Más aún, cuando la prensa le preguntó si firmaría el documento, dijo que su decisión es secreta, pero inmediatamente agregó: tengo una fecha límite. Hasta el 31 de diciembre de 2026 firmo, dijo. De esta manera, Bolsonaro, que finaliza su mandato el último día de 2022, dio a entender que se presentará a la reelección y que la va a ganar. Es sabido que Buarque es muy crítico del gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro. Y también que milita activamente por la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, junto al antropólogo Sergio Buarque de Holanda, que es el padre del escritor y músico. El premio otorga a los ganadores 100.000 euros. La firma del presidente no es necesaria y de hecho Buarque ya cobró el monto del premio, pero es una cuestión protocolar y de legitimación. Los miembros más moderados del gabinete de Bolsonaro sostienen que firmar el diploma es una formalidad que el presidente debería respetar. En cambio, la parte más dura del bolsonarismo argumenta que no firmar es un gesto político y que es una señal de que esta administración no malgasta los recursos públicos. Amo a aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro pares de flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese príncipe y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. La persecución a Buarque no es nueva. El Festival Cine Brasil 2019, que se realizó en Montevideo, no pudo proyectar la película Chico, artista brasileiro, una biografía de Buarque, porque la Embajada de Brasil en Uruguay, como patrocinadora del festival, vetó la exhibición de obras vinculadas a la izquierda. El tema de la firma no fue un tema de preocupación para Chico Buarque. Más aún, el exquisito autor sostuvo: que Bolsonaro no firme el diploma es para mí un segundo premio Camoes. Casi que en una sola frase resumió el espíritu de su tema, a pesar de usted. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, podré el sufrimiento, cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, venga ahora la tristeza, bebé. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima. crescer como usted não queria. Quanto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. Como voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya, desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y como siempre vamos a compartir algunas de las publicaciones que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, pero como en anteriores oportunidades, Mariana, yo no tengo nada escrito, lo tengo todo in pectore, como diría el Papa Francisco. Resulta que la semana que pasó, el miércoles último, tuve la satisfacción de representar a la Confederación Cooperativa de la República Argentina en la firma del convenio que incorpora a San Antonio de Areco a la Red Nacional de Municipios Cooperativos. Fue un acto muy grato, muy cálido, muy carente de solemnidades. Allí estuvo a nuestro lado Paco Durañona, Francisco Paco Durañona, actual intendente, que ha hecho realmente una obra muy importante en San Antonio de Areco. A su lado estaba quien se supone, con sólidas razones y con convicciones, será el sucesor, que es Nicolás Markovich. Y participaron a su vez dirigentes de las cooperativas que integran el mundo cooperativo de San Antonio de Areco. Allí hicimos hincapié en la importancia de esta red de municipios cooperativos que procura, por esta iniciativa de cooperar, establecer vínculos que permitan fortalecer la acción del municipio y de las cooperativas a través de una sinergia virtuosa, positiva, donde cada uno conserva sus roles, una acción, decía, que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad local. Porque, entre los fundamentos, hemos dicho y recordado durante la firma del convenio, que tanto el municipio, en esa como en cualquier otra localidad, como las cooperativas que actúan localmente, tienen como objetivo destinar sus bienes y sus servicios y sus acciones a mejorar la vida de la gente. Así que hemos firmado y, por supuesto, suscribieron el convenio todas las cooperativas presentes, a quienes exhortamos a darle seguimiento a esta importante iniciativa, que, entre otras cosas, apunta a promover el compre cooperativo, la difusión de los valores y principios de la cooperación, contribuir a la educación cooperativa en todos los niveles del sistema educativo y, por supuesto, el desarrollo local como eje central de la propuesta. Bueno, bienvenido entonces a San Antonio de Areco. Por este lado vamos con un recorte que está a mitad de camino entre el Pasando Revista y la columna de géneros. A ver, a ver. Esta semana, en medio de la campaña electoral y a tan solo un día de la finalización del Encuentro Nacional de Mujeres, parece mentira, pero es así, el actual presidente, que además busca su reelección, realizó esta declaración que seguramente ya escuchó, pero que vale la pena, sí, vale la pena volver a escuchar. El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y después te queda, cuando se acaba, se acaba. Que esto es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Y usó la tarjeta, usó la tarjeta, y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Valgan, señor presidente y candidato a seguir siendo lo que, según cifras oficiales o de estudios muy serios o hasta de Naciones Unidas, en nuestro país, ese que usted mismo preside, pero que su mirada patriarcal no le permite ver, que 4 de cada 10 hogares argentinos tiene una mujer como jefa de familia, que 1 de cada 10 familias es monoparental, es decir, que solo está la madre o el padre, pero que el 84% de esas familias monoparentales está a cargo de una mujer, que el 60% de los hogares pobres de argentinos tienen jefatura monoparental femenina, es decir, que la mujer es el único sostén del hogar, que la mayoría de las y los docentes son sostén de hogar, de ellas, el 78% es mujer, pero además 8 de cada 10 son mujeres que también se encargan, en su mayoría, de las tareas domésticas y las tareas del cuidado. Que según Naciones Unidas, en América Latina hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres. Que las mujeres tienen hasta 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no disponer de alimentos. Que las mujeres y las niñas son las responsables de recolectar el agua en el 80% de los hogares que no cuentan con acceso al agua corriente. Que hasta un 30% de la desigualdad salarial se debe a la disparidad dentro del hogar, incluida aquella entre mujeres y hombres. También es mucho más probable que las mujeres vivan por debajo del 50% del salario medio. Señor presidente y candidato a seguir siéndolo, es cierto que después trató de desdecirse cuando lo coachearon, pero su esencia ya se había mostrado. Las mujeres ya ministran sus hogares sin necesidad de que los hombres les cedan esa función. Y no solo nos los hipotecaron, son las responsables de que sus hijos coman, se eduquen, se vacunen, sus casas estén limpias, para que vos vivas un presente. Que y después te quede, cuando se acaba, que esto es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Te agrego, Mariana, si me permitís, una pequeña nota de humor que vi en Facebook, porque la creatividad de la sociedad argentina no tiene límites. Y dice ese relato brevísimo que la mujer del presidente debe haber hecho gastos excesivos con la tarjeta porque su marido hipotecó a la República Argentina. Tal cual. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Debo confesarles que estaba particularmente ansioso por escuchar a Ana Grondona, sus reflexiones, su análisis, porque por un lado está el debate que fue, y por el otro lado, según me anticipó, en voz muy bajita, el debate que viene, por lo menos lo que se puede esperar. Así que la vamos a escuchar con unción patriótica, especialmente teniendo en cuenta que dentro de 8 días vamos a saber quién habrá de asumir el mando de la República Argentina. Ana, bienvenida. ¡Qué emoción! Sí. En la recta final. La recta final, bueno, tal cual. Esperemos que esto termine. En fin. Sí, muy muy interesante estos debates que estamos presenciando, que somos testigos y testigas. El último debate, el del domingo pasado, que ya quedó un poco lejos, ¿no? Pero nos pasó eso, que la última vez que nos encontramos todavía no había sido. Yo lo escuché, en particular digo lo escuché porque venía de La Plata, del Encuentro Nacional de Mujeres, que merece también un comentario, extraordinaria participación. Sin duda. Y me vine y un poquito antes de que se cerrara la marcha para poder escuchar el debate. Entonces tuve una percepción singular porque no vi en principio la disposición escénica y debo decir que quizás por eso tuve una primera percepción un poco distinta del debate. Para mí, por ejemplo, la actuación de Lavagna, que fue bastante criticado, yo no lo noté tan perdido con la cuestión de ritmo, así un poco respecto de que sonaba la bocina y todavía no había terminado la idea. Pero si uno escuchaba el debate, su intervención no salía tanto del resto. Es decir, no me llamó tanto la atención como fue la crítica de los medios al día siguiente. Más allá de esa primera así impresión, Me parece que tenemos que volver a decir algo sobre el formato, que ya habíamos hablado para referirnos al debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un formato extraño, es un formato frío, y me parece interesante que pensemos y que no soltemos esta pregunta de qué democracia se supone que se escenifica allí, porque hacia el final de las discusiones, que se puso bastante más caldeada y caliente la cosa y que hubo algunas expresiones del público, hasta era llamativa la intervención de Andino. No se puede expresar las adhesiones como una dulcificación de la contienda que no puede dar lugar al conflicto. Pero a mí me parece que no tenemos que dar por obvia, por evidente, la concepción de democracia que se teje ahí. Y sobre eso quiero volver en un ratito. De las cosas sobre las que quiero llamar la atención, la primera es las dos voces de Centurión y de Espert, que entre los dos suman un caudal no desdeñable de votos, que está alrededor del 5%, creo que un poquito más, entre los dos, digo, ¿no? Dos voces claramente conservadoras, de reaccionarias, de ultraderecha, dos derechas distintas, una más vinculada al neoliberalismo económico, pero que también es conservadora en lo cultural, me refiero a Espert, y la otra, la de Centurión, más vinculada, uno diría, a la tradición del cursillismo, de la derecha más católica en un momento en la Argentina y ahora también vinculada a los grupos evangélicos, que se recuestan en esta resistencia a lo que denominan la ideología de género, ¿no? Sí. Y que construyen antagonismos muy fuertes, claramente contra las feministas, que fue un objeto privilegiado del discurso de Centurión, pero también otra figura que planteó Centurión de un modo y que me parece que Espert planteó de otro, que es, en el caso de Centurión, los niní, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, cuando en esta columna hemos dicho que se trata mayoritariamente de mujeres jóvenes que están dedicadas a las tareas de cuidado, según la estadística objetiva, digamos, más allá del prejuicio ideológico. El problema de las jóvenes que ni estudian ni trabajan tiene que ver con la falta de la estructura sanitaria y educativa en Argentina. Pero digamos, ahí también entonces es otra población con que la está antagonizando esta derecha, los y las jóvenes, y que Espert llamó planeros, ¿no? En todo una estigmatización de eso. Y también los dos, y este dato no es un dato menor, la construcción de esto del curro de los derechos humanos, que recordemos es una expresión de Macri. Entonces eso también nos abre una reflexión, que es el saldo que deja, en términos de marca ideológica, esta derecha que accedió al poder ejecutivo a través de las urnas, ¿no? Y que me parece que tenemos que tomarnos en serio porque probablemente continuará. Hay que ver si cómo les va en esta elección, probablemente sea aún más polarizada que la PASO, pero ahí tiene claramente, me parece, Macri, una competencia por derecha de algunos votos, ¿no? En esta bolsonarización que también está intentando Macri, en lo que yo podría denominar, y ahora me meto un poco en su intervención, un último tramo de la campaña muy oscilante, a mi gusto, ¿no? Porque por momentos es como que, y también se vio en el debate, se para en ese lugar de la campaña Si Se Puede, que es como en esa retórica medio del pastor evangelista, optimista, del futuro, de la banalidad, de lo liviano, de que, en el sentido de como si todo fuera una cuestión de actitudinal de cómo enfrentamos esta crisis, ¿no? Ese es un registro, pero después tiene un registro mucho más violento, mucho más agresivo, muy negador de la realidad, ¿no? Como una cosa y muy de encerrarse sobre sí mismo. Y también, como decía, en un elemento de bolsonarización del último tramo de la campaña, esto de besar el pañuelo celeste. Claramente la figura de Pichetto y de Patricia Bullrich radicalizando el discurso para ese lado, ¿no? Entonces, me parece que es medio oscilante este último tramo de la campaña y hay que ver cómo se... Oscilante no quiere decir contradictorio, digamos, los fenómenos ideológicos a veces son contradictorios. Cómo se combina este semblante buena onda, para decirlo rápido, medio a mí me hacía acordar a Raúl Portal, ¿no? Por ahí. Ya estoy denotando edad, ¿no? Pero esta cosa de la buena onda con este otro costado bastante más duro y de bolsonarización. Otro elemento que sobre el que se llamó la atención y me parece que no tenemos que desdeñar y que tenemos que poder seguir analizando es esto de la realidad paralela, que era un poco lo que le decía Fernández. Claro, dos mundos. Pero descaradamente inventarse números. O sea, todo, CONICET aumentó el presupuesto de ciencia y técnica. No, Macri. Disminuyó en términos reales un 40%. No sé qué número estás inventando. O esto de que la deuda que se tomó, $2 fue para pagar la deuda de kirchnerismo y $1 para pagar el déficit. El déficit es en peso. ¿Para qué estamos tomando? O sea, muy, muy llamativo, pero tenemos que poder pensar... ¿Cómo está funcionando un discurso que puede construir datos delirantes y que estos datos sean creíbles, ¿no? Exacto, que haya gente, ciudadanas y ciudadanos, que se lo crean. Sí, y bueno, y también en ese sentido, me parece que el juego de Fernández, como se dijo, fue un juego muy de ir al ataque, fue en el sentido de confrontar. En ese sentido, había una expectativa de que se quedara más tranquilo, en una posición más neutra, y fue una confrontación muy directa con esta realidad que estaba planteando Macri, y fue muy criticado por la cuestión del dedito. Ya hubo muchas fotos de muchos deditos, sí, históricos. Sí. Habría que ver si Max Weber, que es uno de los próceres de la sociología, vos que sos doctora en esta disciplina, dijo algo sobre el dedo cuando algún candidato se refiere a temas importantes y le habla al público. El dedo y el carisma, podríamos. Y el carisma. Sí, rara toda esa cuestión de... Lo que es raro y lo que es que también hay que seguir pensando, cómo en ese mismo discurso que hay como una suerte de victimización, de que vuelve el kirchnerismo del atril y el dedito, tres minutos antes había dicho narcocapacitación. Ah, eso es una barbaridad. Para referirse a Axel Kicillof. En una cosa que es de un nivel de chicana, que yo no sé si tiene muchos antecedentes en un debate presidencial, que pasó muy inadvertida por la crítica de la prensa, sobre todo por la televisión. Me tomé el trabajo de escuchar un poco y de ver un poco la televisión para ver los rebotes, y me resulta muy llamativo la autorreferencialidad discursiva que opera en la televisión, digamos, ¿no? Es como un discurso sumamente cerrado, y esta cuestión de la narcocapacitación no mereció mayor comentario. Para ir un poco al futuro, el debate de mañana me parece que va a ser distinto, porque ya va a estar la experiencia anterior, y me quiero detener en una sola cosita, que es, uno de los temas va a ser el de calidad institucional, que seguramente remita a la cuestión de la corrupción, que claro, es un lugar que imagino que Macri va a ser particularmente agresivo, y sobre esto quiero dejar asentada una última cosa, vinculado a esto que decía de la autorreferencialidad, sobre todo el discurso televisivo, y de aquello que no puede ser puesto en cuestión. Los otros días leía en Página 12 que el perito trucho David Cohen, que plantó un estudio falso en la causa de sobreprecios de gas licuado que tiene preso a Roberto Barata y a Julio Devido, se comprobó que este perito trucho, David Cohen, tiene una serie de conversaciones telefónicas con Olivos, con la Casa Olivos y con la Casa Rosada, ¿no? Entonces hay una serie de pruebas que muestran que es más que un perito trucho, que puede suponerse o cabe suponer que hay un acuerdo con miembros vinculados a Casa de Gobierno y Olivos, ¿no? Más claro, échale agua. Ahora, yo creo que esto va a ser inenunciable en el discurso de mañana. Y esa es una gran victoria del discurso mediático. Es decir, lo único que puede hacer las posiciones de kirchnerismo frente a la cuestión de la corrupción es salir para adelante, digamos, hablarle de la causa del correo, ahora de estos concursos truchos que están haciendo en el Estado para consolidar a su propio personal allí, etcétera. Pero me parece que es muy difícil desmontar las evidencias que ya han construido sobre los casos de mega corrupción de kirchnerismo, todo esto entre comillas, aun cuando estamos hablando de un peritaje trucho y de un perito que tiene conversaciones telefónicas con Casa de Rosada y con Olivos. Esa me parece que es una victoria del discurso mediático y por eso tenemos que seguir pensando cómo se construye sentido de un modo que está tan reñido con lo que parecería razonable y coherente. Así construye la ideología y por eso necesitamos seguir pensándola. Excelente análisis, Ana. Como vos sabés, el sábado próximo vamos a estar sometidos a la veda, porque vamos a estar en la víspera del día electoral. Entonces el tema puede ser, por ejemplo, la receta del lemon pie, si te gusta, si estás de acuerdo, o el arrollado de dulce de leche, o algún otro plato típico, por ejemplo, carbonada. Sí, no hagamos como Juliana Aguada, que nos da unas recetas con harina, con leche de almendras, que es una cosa carísima, prohibitiva, eso es un lujo, en la Argentina. Así que vamos a mirar los precios cuidados para hacer las recetas. Perfectamente, así lo haremos. Hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Cine en el CCC, Latinoamérica, territorio en disputa, con Nicolás Trota y Esteban Cuevas. Nicolás Trota recorre 7 países en 2 años de rodaje para entrevistar a Evo Morales, al Pepe Mujica, a Rafael Correa, a Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Lula da Silva, antes de su detención, y los más destacados dirigentes para reflexionar sobre las razones por las cuales hoy, en Latinoamérica, luego de más de una década de gobiernos populares, vuelven a reinar las expresiones reaccionarias y de derecha. Latinoamérica, territorio en disputa, podrá verse este martes a las 19 con entradas a 120 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Varieté en el CCC, Mandinga en el Paraíso. A lo largo de los siglos y luego de la aparición del cristianismo en la historia, se creía que Belcebú, Mefistófeles o Satanás eran una entidad externa al hombre que ejercía el mal desde el más allá, aprovechándose de las debilidades de los mortales. Las barbas de Mandinga nos muestra cómo el misto está entre nosotros, cerca, demasiado cerca. Esta varieté ironiza tal pensamiento con manifiestos, monólogos y sketch, mientras la música ocupa un lugar fundamental como el elemento narrativo, abordando climas dramáticos, poéticos y humorísticos. Tanto las escenas como las canciones están orientadas hacia una fuerte crítica sobre la hipocresía del hombre de hoy. Quienes hacen este espectáculo advierten: cuidado, señor espectador, el diablo metió la cola. El grupo Cosa Mandinga está integrado por Claudio Gallardú, Alejandro Sanz, Juan Concilio y Andrés Pérez Alarcón. Mandinga, en el Paraíso, puede verse los domingos a las 20:30 con entrada a 400 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente. Estamos escuchando a Bianca Gismonti Trío, que se presenta esta noche a las 21 horas en la Usina del Arte, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bianca Gismonti es hija del gran compositor, pianista y guitarrista brasileño, claro, Edgberto Gismonti, que se encuentra en Argentina presentando su tercer trabajo discográfico, Desvelando Mares. Y lo hace en formato trío, acompañada por el baterista Julio Falaviña y el reconocido bajista santafesino Fernando Silva. Creo que no hace falta, pero digámoslo, Bianca es pianista y cantante, y en una reciente entrevista contó: creo que desde que estábamos en la panza de mi madre escuchábamos música. dijo Bianca Gismonti, incluyendo a su hermano Alexandre, también músico. Desde muy chicos, mi padre siempre nos llevó a conciertos y tocaba para nosotros. Pero lo fundamental fue el escenario, porque comencé a tocar con él cuando tenía 15 años. Esta semana presentó Desvelando Mares en la ciudad de Rosario y, como dijimos, hoy lo hace en la Usina del Arte con entrada libre y gratuita. En una entrevista con Rosario 12, Bianca Gismonti habló de su música y de su último disco. En Brasil tenemos muchas influencias y la influencia rítmica de los africanos es muy fuerte. Siempre he escuchado mucho a los compositores y las creaciones del mundo y este disco surgió a partir de la influencia de otros lugares. Claro que las influencias brasileñas están, pero fue también un camino por varios países, compositores e instrumentistas. Todos ellos tienen algo muy importante para mí, y es la relación con el folclore original de cada uno. Bianca Gismonti, pianista, compositora y cantante, es heredera de la rica tradición musical brasileña y se convirtió en una de las revelaciones más sorprendentes de la escena musical de su país. Bianca Gismonti, entonces, presenta esta noche su tercer trabajo y lo hace en formato trío con la participación especial en nuestro país del guitarrista y compositor rosarino José Galvano. La presentación es en la Usina del Arte, entrada libre y gratuita, esta noche a las 9. Recordemos que la Usina del Arte está ubicada en Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. Cerramos este bloque de Desde la Gente con el tema Cristal. José Staneck. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. La semana pasada, recordemos que hicimos mención en el último programa al tema, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, presentó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires el programa Argentina sin Hambre. En esa presentación se hizo mención explícita de la agricultura familiar, a los trabajadores autogestionados y a las cooperativas. En aquella jornada, además del candidato presidencial, también habló ante las más de 200 personas, dirigentes de muchas organizaciones sociales y de fuerzas políticas, por cierto, Daniel Arroyo, quien, de ganar la fórmula Fernández-Fernández, sería el ministro de Desarrollo Social. El documento de PowerPoint presentado entonces muestra como objetivos, además de atacar la inseguridad alimentaria que aqueja a 14 millones de personas en Argentina, implementar un sistema de alimentación sustentable y sostenible desde la producción hasta el consumo y construir un sujeto colectivo de los trabajadores que democratice el mercado, impulse la soberanía alimentaria, el hábitat popular, las finanzas solidarias y la economía del cuidado. Pero además propone conformar una figura colectiva de cooperativas de la agricultura familiar con un régimen especial impositivo para promover la comercialización conjunta y a escala. No es casual esta visión en el proyecto presentado. El actual diputado, Daniel Arroyo, ya en el segundo Congreso Nacional de la Economía Social y Solidaria, reivindicó el trabajo de cooperativas y de mutuales. La reconstrucción tiene varios aspectos. Uno, claramente, es la economía social y solidaria. Fortalecer las cadenas de producción, acompañar a mucha de la gente que produce bajo otras condiciones, darle escala, generar ley de góndolas para que puedan colocar sus productos en la góndola y no como hoy, que una empresa harina tiene 3 marcas de harina que ocupa toda la góndola. Fortalecer y armar un sistema de crédito no bancario a tasas bajas del 2 o 3% anual para darle escala y comercialización. Yo creo que uno de los pilares centrales para reconstruir Argentina pasa por la economía social y solidaria, en términos de crédito no bancario, de apoyo a los pequeños productores, a los emprendedores, a la agricultura familiar, a las cooperativas, a las empresas recuperadas, a todo lo que es la economía social y solidaria, y en tercer lugar de mucho esquema de apoyo al trabajo de parte del Estado, de lo que tiene que ver con mucha obra pública, mano de obra intensiva, y mucho se llama economía del cuidado, de mucha gente que cuida gente y ayuda en los barrios. Te lo pasa que la ley de emergencia alimentaria está 5 pasos abajo y lo que está haciendo en esencia es decir, ya inmediatamente volquemos más dinero en los comedores, en los merenderos y en los comedores escolares. A partir del 10 de diciembre hay que encarar una política distinta en lo que tiene que ver con una base que es comer tiene que ser barato en Argentina y ahí muchos de los pequeños productores, de los grandes productores, de la agricultura familiar, mucho de eso hay que reconstruirlo. ¿Para dónde debería ir la política social? Achicando comedores comunitarios y fortaleciendo que la gente coma en la casa. ¿Qué es la ley de emergencia alimentaria? Es 5 pasos abajo, es decir, bueno, por lo menos que haya plata en los comedores, es bien de emergencia, a partir del 10 de diciembre hay que encarar otra política. El día de la presentación en la Facultad de Agronomía, además, y entre otras medidas, el candidato Alberto Fernández y el diputado Daniel Arroyo propusieron articular el trabajo del INTI, el INTA y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. También proponen facilitar el acceso a los trabajadores autogestionados en el proceso de legalización de sus organizaciones en el marco de la Ley de Cooperativas. Argentina sin Hambre también menciona la ley de góndolas para garantizar variedad de marcas en los productos alimenticios, mayor competencia y baja del precio de los alimentos, porque comer es un derecho. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Conferencia, charla en el CCC sobre el legado de la Escuela de Cine de La Plata, 1956-1978. Charla alrededor de la memoria y el vinagre, documental que aborda la historia del cine platense, realizado por un grupo de docentes y realizadores surgidos de la carrera de cine de la Universidad Nacional de La Plata, llamado MAP, Movimiento Audiovisual Platense, y del trabajo de recuperación del patrimonio fílmico de dicha carrera, desde su fundación en 1956, siendo la primera de enseñanza pública en América Latina, hasta su cierre por la dictadura militar en 1978. Van a estar presentes Ana Laura Luznich, Jimena Trombeta y Valeria Arévalos. El encuentro será este lunes a las 18, entrada libre y gratuita, en el CCC Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Cine en el CCC. Fondo es el nombre del documental de Alejandro Berkovich. Un recorrido que une Grecia, Portugal, Estados Unidos y Argentina. En Grecia, funcionarios, sindicalistas, intelectuales, desocupados, jubilados, dan cuenta del país que deja una década de aplicación de las recetas del FMI. En Portugal, empresarios, políticos, ministros y trabajadores analizan la reacción de la economía local luego del abandono de los preceptos del fondo. En Washington, Estados Unidos, un recorrido por la sede del FMI, el laboratorio de las políticas del organismo, y una charla memorable con Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía. En la Argentina, el testimonio de quienes negociaron con el fondo en los años más dramáticos de la historia económica nacional y una mirada al acuerdo firmado por el gobierno en 2018, que representa el mayor préstamo en la historia del fondo. Fondo puede verse este martes a las 21 con entradas a 120 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. ¿Qué sonidos? Estos que estamos escuchando son los sonidos que dejó el 34º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de La Plata. Más de 200.000 mujeres. El día de la marcha, más de 5 kilómetros de mujeres marchando. Fue un acontecimiento histórico, realmente multitudinario, muy tranquilo, muy efervescente, muy importante realmente. Y nosotros estuvimos cubriendo allí, tenemos varias compañeras que hicieron varias notas y es lo que queremos compartir hoy en este espacio de visión de géneros. Entre los más de 87 talleres oficiales y de conversatorios, hubo espacios para repensar las cuerpos, las sexualidades, los deseos, y también hubo momentos para hablar de trabajo, de poder, de política, de formas de organización. Nucleadas en el taller de Mujeres Cooperativistas, Mutualistas y Mujeres en Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, cientos de personas, eran cientos, tantos así que el taller se tuvo que dividir en tres. Todas ellas se juntaron para pensar las problemáticas y deudas del sector. Además, revisaron las lógicas machistas dentro del propio movimiento cooperativo. Lo primero que vamos a escuchar es a Moira Tornet, de Gaiman, Trelew. La escuchamos. La verdad que me voy muy, muy conforme porque hablamos, surgieron cosas que en otros encuentros no han surgido, que tienen que ver con esto de repensarnos nosotras desde lo que tiene que ver con la juventud, con lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, que esto es la batalla cultural, ¿no? No solamente quizás tratar de sumarnos con la parte académica, tratar de escribirlo, sino empezar a relacionarlo y vincularnos en el territorio con las experiencias reales. Y algo muy, muy interesante es esto de qué lugar ocupamos nosotros hoy con respecto al Estado y qué le vamos a pedir al Estado para lo que se viene, más allá de que nosotros tenemos una propuesta cooperativa sumamente enriquecedora, donde la mujer y la perspectiva de género hoy tiene un lugar que es preponderante y que no se ha analizado en otras instancias. Todas las encuentreras coincidieron en que es imprescindible que el Estado reconozca la labor de la economía popular para terminar de legitimar el espacio que construyeron en el mercado laboral sin ayuda de nadie y realmente a los codazos. Todas las encuentreras que estuvieron allí en La Plata hablaron del impacto de la crisis en sus economías, que en algunas regiones generó que se regrese a otro tipo de intercambios, como es el trueque, por ejemplo. Además, se enfatizó mucho en la necesidad de la construcción de un gremio que se articule y que las articule entre sí para tener lugar formal en el mundo del trabajo. El segundo audio que queremos compartir con todas ustedes es de Norma Torres, de la Cooperativa Mujeres de Pie. Además es migrante de Radio Integración Boliviana y Centro Cultural Boliviano de La Plata. Ellas pasaron de ser explotadas y hoy en la cooperativa la tarea del cuidado de sus hijes es comunitario. Escuchamos a Norma Torres. Y lo que esperamos nosotros siempre es trabajo. Y otra cosa, creo que con el trabajo, mientras nosotros tengamos trabajo, tenemos eso bien claro. Creo que es un enfoque que tenemos que nos deja bien claro. Mientras tengamos trabajo, nosotros podemos conseguir. No esperamos que nos den, por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros hemos podido construir, bueno, una radio que nosotros sostenemos justamente haciendo los trabajos comunitarios. Y nuestras herramientas, lo mismo hemos conseguido, hoy capaz nos vieron que tenemos un puestito, también tenemos un objetivo con el puestito, qué es lo que vamos a poder conseguir. Y siempre, bueno, hace 10 años venimos trabajando así y mucha gente también ya nos conoce y algunos nos colaboran. Con la presencia de organizaciones sociales y políticas, muchas de las que gestionan espacios de la economía popular, el debate giró en torno a dos aristas fundamentales. Por un lado, hacia afuera, con la necesidad de que el Estado apoye este tipo de proyectos con políticas públicas. Y por el otro, hacia adentro, con el funcionamiento de los espacios de trabajo cooperativo. Sobre lo primero, ¿qué se planteó? La necesidad de implementar subsidios, capacitaciones y de sancionar leyes que apoyen los productos de la economía social y solidaria para disputarle el mercado a las multinacionales, ¿no? Pero para eso es fundamental que se faciliten los trámites necesarios para consolidarse como cooperativas y se federalice el INAES. Vamos a escuchar la palabra de Marta Gaitán, que es la presidenta de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, desde Córdoba a La Plata. Yo asistí al taller número 8, Mujeres Cooperativistas, Mutualistas y de Organizaciones de la Economía Social y Popular. Ese taller se dividió en 6 comisiones, lo que habla de la cantidad de participantes que convoca. Entre 60 y 100 participantes en cada una de esas comisiones, trabajadoras de Salta, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Misiones, en fin, todas las provincias, Buenos Aires y los países de Bolivia y Brasil, tomaron la palabra. Escuchamos sus experiencias de cómo construyen vivienda, cómo realizan compras comunitarias, cómo tienen radios cooperativas, cómo son empresarias, docentes, textiles, trabajadoras del Estado, del INAES, y cómo abonan al cuidado de la naturaleza y al consumo responsable. El ajuste y la crisis que lleva a la feminización de la pobreza y las resistencias de las cooperativistas que hacen comunidad y de la cooperación una forma de vida. Nos preguntamos cuántas somos en este contexto. Nos preguntamos si la burocracia y las formalidades de las políticas públicas actuales nos ponen en una situación de productoras que generamos riquezas y alimentos, pero que no nos sentamos en la mesa de las decisiones. También las organizaciones nos han permitido la dignidad, dicen, y hoy se suman al desafío del hambre cero, porque estamos en emergencia. Entre las muchas conclusiones proponemos el cómo de las tareas de cuidado y también el cómo seguir adelante. ¿Qué le vamos a exigir al Estado en un año electoral? Exigimos la libertad de las presas políticas y estaremos en las calles codo a codo mientras persistan todas las opresiones. El segundo eje que se trabajó en la Comisión de Cooperativismo permitió revisar el rol y la responsabilidad que ocupan mujeres y disidencias al interior de las organizaciones. Las cooperativas plantearon como fundamental cuestionar las jerarquías y pasar de estar únicamente abocadas a las tareas de cuidado y producción a poder tomar espacios de decisión, ¿no? De eso se trata. En la economía popular, como en la mayoría de los sectores, las mujeres y las disidencias terminan ocupando los puestos más bajos, como si la cúspide estrella el triángulo filtrara no por desempeño, sino por género. En el próximo audio vamos a compartir el testimonio de Norma Ríos, de la cooperativa textil Pozo del Tigre de Formosa. Estuvo también en La Plata. Tuve la oportunidad de estar en el taller sobre cooperativismo. Se debatieron muchos temas con cooperativas de diferentes lugares de la República Argentina. Había no solo cooperativas, sino organizaciones sociales de la economía solidaria, que han debatido, que han presentado también cuáles son sus dificultades y sus logros. En cuanto a dificultades, pudimos debatir bastante entre todas que las cooperativas están pasando un momento muy, muy difícil por la situación económica del país, eso creo que coincidimos todas. Pues las organizaciones sociales también pidieron que tendrían que estar depender del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Desarrollo Social, para que puedan tener, la gente que trabaja pueda tener todas sus, por ejemplo, obra social, los beneficios que tiene que tener cualquier trabajador. Definitivamente, las cooperativistas que pasaron por el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 34, y que dicho sea de paso, la próxima sede el año que viene será en la provincia de San Luis, son intransigentes. Hay que desterrar el patriarcado de las lógicas de la construcción colectiva. Para esto resulta fundamental hacer alianzas, tejer redes, agruparse para desarmar las viejas estructuras anquilosadas. Ellas, nosotras, lo sabemos y lo sostenemos seguras. El cooperativismo será al capitalismo lo que el feminismo es al patriarcado. Una puesta en jaque. Estas fueron algunas de las palabras finales de los talleres, el taller de mujeres cooperativistas que queríamos destacar en el día de hoy en nuestro espacio, en lo que fue el 34º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata, que fue de lo más interesante. Nos vamos a ir de este espacio con un tema musical, como siempre lo hacemos. En este caso, hemos elegido a Beatriz Luengo, Postureo. Vamos a poner las cuentas claras. Ni yo juego en la escoba, ni tú en las espadas. Ni yo soy tu princesa, tampoco tu esclava. Además tengo armadura pa' tus balas. Bájame suave, de tu ritmo soy clave. Puedo ser la medicina pa' tus males. Ni la más lista, ni soy la que más sabe. Pero pa' tu orgullo tengo instintos criminales. Seré lo que tú quieres ver. Yo digo cómo, el dónde y cuándo. Para esta cita llave te regalo. Sé lo que tú quieras ver. Yo digo cómo, el dónde y cuándo. Esta noche tengo el mando. Te diré lo que yo creo. No estás ready pa' este juego. No soy la comandante pa' tu ego. Niño, deja ya tanto el postureo. Segundo verso. Soy súper positivo y súper sonriente. Con cada puñalada enseño los dientes. De lo que me construyo no soy consciente. No pienso en el futuro, solo hay presente. Vine de abajo, nadie me ahorró un solo atajo. Lo que yo tengo hoy me costó trabajo. Lo que dijeron de mí me importa un carajo. Si me cabreo, pues me relajo. Sé lo que tú quieras ver. Yo digo cómo, el dónde y cuándo. Para esta cita vete a regalar. Sé lo que tú quieras ver. Yo digo cómo, el dónde y cuándo. Esta noche tengo el mando. Te diré lo que yo creo. No estás ready pa' este juego. No soy la comandante pa' tu ego. Niño, deja ya tanto el postureo. Cómo, el dónde y cuándo. Esta noche tengo el mando. Te diré lo que yo creo. No estás ready pa' este juego. Soy la comandante pa' tu ego. Niño, deja ya tanto el postureo. Desde la gente, tiempo de diálogo, diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Tenemos dos apreciados invitados en nuestra mesa de trabajo. Por un lado, Federico Bejarano, coordinador general de la cooperativa de trabajo La Huella, que es una organización que combina la salud comunitaria con la inclusión social y cuya sede se encuentra en el Hospital Borda. Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Edgardo, el gusto es mío. Y un querido amigo, Fernando Zucker, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA, periodista y docente en la Universidad Nacional de Quilmes. Preside la cooperativa de trabajo La Taba, cuyo producto, la revista de La Taba, más de una vez es motivo de comentario aquí en nuestro programa. Y Fernando Zucker integra el Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación. Fernando, bienvenido. Hola, Edgardo, gracias por la invitación. A modo de introducción, de prólogo a esta entrevista, podríamos decir que el gobierno de la ciudad tiene una animadversión particular con el Borda, porque hace un tiempo atrás fuimos testigos presenciales, inclusive, de un hecho lamentable. Lamentable, que fue una brutal represión, en ese momento a cargo de fuerzas policiales especiales vestidas como las tortugas ninja, que disparaban a todo el personal, militantes, trabajadores, gente que solidariamente se acercó. Ahora la represión no llega por la vía policial, pero de todos modos el ensañamiento persiste. Entonces le pregunto a Federico Bejarano, ¿cuál es la situación de la cooperativa La Huella? Que es una cooperativa que procura combinar, como dijimos, la asistencia a los internos, pero también la inclusión social. Contanos, ¿qué sucede? Bueno, primero, muchas gracias por cedernos el espacio. Para nosotros es un orgullo estar en esta casa y también es un gusto poder salir al aire para que muchas veces las voces de los más pequeños tengan una mayor difusión. Seguramente mucha de la audiencia le va a llamar la atención de que exista una cooperativa que esté vinculada con el sistema público de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. y se preguntará cómo qué tiene que ver una cooperativa con un hospital público. Así es. Yo creo que primero tendríamos que aclarar un poquito eso. Nosotros somos una cooperativa de un tipo especial, de un tipo que muchas veces no hablamos, que tiene que ver con que su eje principal tiene que ver con resolver problemas de interés general, que es básicamente dar servicios sociosanitarios y educativos y dar integración sociolaboral para personas desventajadas. En el mundo se conocen como cooperativas sociales. El modelo es italiano, el modelo es canadiense, es español. Es decir, el sector cooperativo tiene la capacidad, por su estilo de gobernanza democrática, por su forma de articulación con otros sectores, de brindar un doble servicio, que por un lado tiene que ver con una actividad central, en este caso es una cooperativa de trabajo, pero estamos haciendo en el mismo acto algo que ni el sector privado ni el sector público en su eje central lo resuelve eficientemente, que es cómo integrar a personas desventajadas. Uh-huh. Ya sea personas porque han sufrido o tienen una discapacidad, porque han estado largos periodos bajo instituciones de encierro, porque tienen o han tenido problemas con el consumo problemático, pero a ese sector lo sabemos llamar vulnerabilidad psicosocial, porque su desventaja frente al mercado laboral es mucho mayor que la de cualquier otra persona. Entonces ahí ya tenemos herramientas para lograr exitosamente que esta integración se produzca. A ese modelo es el cooperativismo el que se hace cargo, como muchas de la historia del cooperativismo. Nosotros hemos fundado esa primer cooperativa acá en la ciudad de Buenos Aires, y creo que es primera en América Latina, pero sabemos que hay un sinnúmero de experiencia en hospitales psiquiátricos, en las provincias. Nosotros tenemos una red de cooperativas sociales, así la llamamos, vinculadas a salud mental, que ya reúne 36 emprendimientos vinculados al sector público, pero con ese sector público que también tiene que pasar la frontera de exclusivamente la asistencia, sino que lograr que cualquiera de nuestros conciudadanos que tienen esta deficiencia puedan elegir el camino del trabajo con ayuda pública, en este caso. Bueno, nosotros esta experiencia la transitamos en el marco también de la Ley Nacional de Salud Mental, que fue sancionada en el 2010, y esa ley habla de una transformación del modo de asistencia que tiene que estar basado en la comunidad. Tiene que estar basado en la comunidad, quiere decir que cualquiera de nosotros sufrimos una situación donde necesitamos asistencia, tenemos que rápidamente volver a la comunidad o estar en la comunidad directamente, con los modos de no perder los vínculos básicos que hacen a nuestra salud mental, porque el trabajo, la familia, el amor, la comunidad también son fuentes de salud, no solamente la intervención médica, quiero decir. Esto apunta a la desmanicomialización. Lo dijiste muy bien. Para usar no es tan fácil. Así es. Tal cual, sí. En realidad nosotros hablamos más bien de transformación, ¿no? Uh-huh. De sustitución de un modelo de asistencia basado en el eje, en el hospital, donde muchas veces se nos va la vida adentro del hospital, y un modelo de asistencia que no pierda los vínculos que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la cultura, con el acceso a derecho. Fernando, ¿cuál es tu vinculación con esta situación de la cooperativa La Huella? Como periodista, como especializado en temas de comunicación social, contanos. Nosotros hemos tomado conocimiento de la situación por la que están atravesando los compañeros y las compañeras de la cooperativa La Huella dentro del Hospital Borda, los problemas que tienen para la continuidad en el uso del espacio donde efectivamente trabajan, como manifiesta Federico, y le hemos dado tratamiento y cobertura en nuestros medios de comunicación, y hemos también hecho un trabajo de comunicación hacia otros medios comunitarios, populares y autogestivos, donde sabemos que también han tomado el tema y han podido entrevistar a los participantes de la experiencia para poder amplificar esta voz o estas voces, para decirlo con mayor propiedad, y que este tema sea de conocimiento público. Así que en ese sentido nosotros somos solidarios y nos ponemos en el lugar de otras entidades a las cuales nos une el mismo camino de lucha y de utopía, y pusimos nuestros medios de comunicación a disposición para sumar un granito de arena más. Y como dije al comienzo, por lo visto se confirma una vez más que desde el gobierno de la ciudad no solo no hay una política que fomente, sino más bien hay una gran animadversión hacia las cooperativas de trabajo y puntualmente contra las que actúan en el ámbito del Borda, ¿es así? Bueno, en nuestro caso la verdad es que no hemos tenido una respuesta favorable del gobierno de la ciudad, especialmente de la Dirección de Salud Mental, digamos, donde hemos planteado la problemática. Es cierto que somos una novedad dentro del campo de la salud, pero a ojos vistos de todo el desarrollo que tienen y alcanzan las personas, que como les decía antes, no es posible dentro de las formas habituales de la rehabilitación esa inserción. Sin embargo, hemos sufrido un desalojo del lugar que teníamos dentro del hospital, y esto, bueno, nos ha causado daños de distinto tipo, digamos. Por un lado, la continuidad del proceso que veníamos de desarrollo de trabajo, por otro lado también impacta en las personas esto, y por otro lado, bueno, ahora estamos esperando que haya que se pueda revertir esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar el esfuerzo para que sea reconocida como un efector también de salud, una cooperativa. ¿Y con qué argumentos los desalojan? El argumento no ha sido demasiado explícito. Se llama solamente el encabezado, es proceso de refuncionalización. Ah, sí, usan palabras muy elegantes. La verdad es que, por un lado, se nos había planteado el hecho de que la cooperativa estaba en un primer piso de uno de los pabellones. Arriba de ese pabellón existe un lugar de internación, que los elementos de trabajo podían ser condiciones no aptas para el tema de la seguridad, con lo cual dijimos, está muy bien, no hay problema, nos parece sumamente cuidadoso del punto de la salud, pero el cuidado de las personas que están trabajando tiene que ser, nos tienen que ofrecer un lugar donde seguir desarrollando, porque si no estamos haciendo iatrogenia, ¿no? Exacto, iatrogenia, otra palabra que en este caso se aplica, que son los errores médicos, pero elegantemente, en lugar de decir que el médico metió la pata, cometió un acto de iatrogenia. Hecha esta aclaración lingüística, ¿a dónde los quieren trasladar? Bueno, en realidad nos dieron una llave, primero tuvimos que pelear porque el primer lugar, un lugar que estaba inundado, sin ninguna condición básica de seguridad, y ahora nos dieron otra llave, que es la casita de adelante del hospital, que es la casita que era del cuidador. Ajá. Es una casita que está abandonada hace varios años, también tiene problemas de infraestructura, pero es una casita que recién comentábamos que tiene mucha potencialidad, porque la casita tiene una salida a la calle Ramón Carrillo, con lo cual nos permitiría también una mayor proceso de permeabilidad con la comunidad, digamos, ¿no? Simbólicamente está ligada a la comunidad por esa puerta, está conectada al parque, digamos, está separada de los pabellones de internación, mostrando también que la independencia y la autonomía que como cooperativa tiene que tener. El tema es que estamos esperando los actos administrativos, que la resolución de que haya un comodato, un reconocimiento a esa labor de esas personas, y eso es un acto de salud lo que estamos esperando. Es un acto que parece sencillo, digamos, de reconocer en un papel el uso se llama uso precario en el ámbito de lo público, al cederle a una entidad de origen privado como sería una cooperativa, y para la subjetividad de las personas es un acto de enorme reconocimiento como persona ciudadana. Así que parece increíble, pero eso todavía no aconteció y seguimos en esa brecha. Es una cooperativa que también tiene, y esto es una cosa muy novedosa, que también acompaña a los propios familiares, porque es del interés también de las familias que esta cooperativa sea y se multiplique, además, porque hay muchas otras familias que necesitan este tipo de dispositivo, digamos. Así que desde el gobierno de la ciudad les dicen que se tienen que ir por un problema de refuncionalización del espacio, les dan una llave y les dicen váyanse para allí. Ahora, el váyanse para allí viene acompañado de alguna medida del gobierno para adecuar las instalaciones, porque me imagino que tienen que ser instalaciones dignas, con todos los requerimientos, y donde se puedan trasladar los usuarios, los beneficiarios de la cooperativa y todo lo que esto supone. Bueno, eso todavía no ha acontecido, Eduardo. Eso todavía no ha acontecido. Estamos todavía en la lucha para ese reconocimiento y esas cuestiones mínimas, porque se trata de una casa que, digamos, con arreglar los techos, con arreglar el baño, con arreglar el espacio físico, la luz adecuadamente para que haya seguridad, sería básico para ponerla en funcionamiento, y eso todavía no aconteció. Y una pregunta para Fernando Zucker, que como dijimos está al frente de toda una iniciativa periodística para darle visibilidad a esta situación, pero también como un atento observador de la realidad de la ciudad, de la Comuna 7 en particular, donde él actúa, y del cooperativismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos podrías decir, Fernando? La situación del cooperativismo en nuestra ciudad no está exenta de la realidad del movimiento cooperativo a nivel nacional. Es decir, que las políticas de ajuste y de resistencia a los tarifazos, sobre todas las cosas, están a la orden del día. Nosotros formamos parte de una cooperativa de trabajo donde en la ciudad de Buenos Aires hay casi 800, según el censo que hizo el organismo regulador de las cooperativas, que es el INAES. Entonces, en ese sentido, a nivel gubernamental y a nivel específicamente del Poder Central, no hay ningún tipo de política visible o específica que tienda o que oriente a acompañar procesos de desarrollo o a promover experiencias cooperativas donde el trabajo es el núcleo central que define al tipo de cooperativismo que hacemos. Nosotros nos hemos asociado para proveernos a nosotros mismos trabajo. Entonces, en un contexto nacional y en un contexto de la economía local, de los porteños y las porteñas, las posibilidades se van cerrando. El modo de trabajo cada vez es más dificultoso. Nosotros, para el año que viene, vamos a cumplir 10 años de existencia en la ciudad de Buenos Aires y somos la primera experiencia cooperativa que da lugar a un servicio público gratuito gráfico, que es nuestra publicación La Taba, que hemos acompañado con el paso de los años de un portal de noticias por internet, en línea, y donde también el año que viene vamos a hacer nuestra primera experiencia a nivel ciudad. Es decir, que va, además de cubrir específicamente los temas de la Comuna 7, vamos a empezar a trabajar con medios de alcance de la ciudad. Es decir, que vamos a empezar a competir en otro segmento periodístico con otro tipo de alcance y otro tipo de medios que producen información. Y me refería a que el gobierno de la ciudad no tiene ninguna política concreta de acompañamiento, sino que más bien somos tratados dentro del amplio universo de lo que se conoce como organizaciones de la sociedad civil, y ahí entran un montón de figuras jurídicas y de experiencias de todo tipo. Y por otra parte, estamos siendo sujetos a una presión tributaria muy importante, porque el gobierno de Macri a nivel nacional, digamos, y por ende esto sucede también en la ciudad, ha incrementado las alícuotas del IVA a las locaciones de espacios publicitarios, que son es la principal fuente de ingreso para nuestra entidad, que nos dedicamos a la comunicación, sobre una alícuota que durante años anteriores se representaba para nosotros un 2,5%, esto se ha elevado un 8% más, es decir, que estamos con una alícuota de IVA de 10,5%, que es un impacto muy fuerte para la distribución de excedentes de los trabajadores que forman parte de nuestra cooperativa. Y por otra parte, en el marco de una crisis editorial muy, muy fuerte a nivel internacional, se siente en Argentina, se siente mucho más en la ciudad de Buenos Aires, con el aumento así de un sacudón en este 2019 de un casi 40% de encarecimiento en el insumo básico, que es la producción de papel. Y eso, en cuanto a la gestión cooperativa, Edgardo, se hace un trabajo de ingeniería muy, muy fina y de previsibilidad hacia ciertos escenarios muy rigurosa también, porque no podemos trasladar esos aumentos en los costos a los precios, porque el sector también de las pymes está definitivamente ahogado, y los organismos públicos que hoy están en retirada a pocos días de elecciones generales, que sabemos que probablemente tengamos un cambio de gobierno, tampoco emiten, digamos, publicidad de tipo oficial que apoyen de algún modo a este tipo de experiencias. En definitiva, la situación económica, creo yo, del cooperativismo de trabajo en la ciudad, y en especial de las cooperativas que nos dedicamos a la comunicación social, es grave. Nos quedamos con esta preocupación y, como siempre, seguiremos atentamente la evolución del sector. Y en este caso hemos tenido el gusto de dialogar con Federico Bejarano, que es coordinador general de la cooperativa de trabajo La Huella y que trabaja en el ámbito del Hospital Borda, y que esperamos desde aquí, sinceramente y fraternal y solidariamente, que próximamente resuelvan esta situación que se les ha planteado, que los quieren desalojar de donde están y trasladar a un lugar todavía incierto. Digo incierto porque hay que poner un montón de dinero para adecuarlo. ¿Es así, Federico? Es así, Edgardo. Y ojalá pase eso y vamos a ser los primeros a estar acá contándote la noticia. Por favor, los invitamos a que nos tengan al tanto. Hoy está con nosotros también Fernando Zucker, que se está ocupando de darle difusión periodística a este tema. Él es uno de los que dirigen La Taba, una bella publicación barrial de la Comuna 7 que frecuentemente traemos aquí en nuestra sección de Pasando Revista. Así que Federico y Fernando, un gustazo, gracias por haber llegado. No dejen de avisarnos cuando el tema se resuelva. Muchísimas gracias. Gracias. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Música en el CCC, Amusia. Obra escénico-musical basada en el lenguaje musical y sus perturbaciones histéricas de José Ingenieros. Amusia es una obra escénico-musical compuesta por Jorge Saad en colaboración con el ensamble Seres Parlantes. Los casos de enfermedades que describe Ingenieros, tales como la audición coloreada, el impulso irrefrenable a la improvisación, la relación entre música y sexualidad, asociaciones mórbido-musicales, la melodización de la lectura, la asociación entre sonidos y colores, son muchas de las características de las músicas actuales, y he aquí el punto para desarrollar diferentes situaciones musicales que oscilan entre lo dramático, lo bizarro, el humor y la reflexión. Compleja, pero atractiva convocatoria. El encuentro será este miércoles a las 9 de la noche, con entradas a $300 en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. MECA es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Es una organización de espacios culturales autogestivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen desde el 2010 y desde allí comparten experiencias comunes entre distintos centros culturales. Potencian sus actividades, multiplican su visibilidad y transforman su realidad. Entre los muchos centros culturales que intervinieron en el MECA se encuentran el Teatro Mandril, Casa Brandon, el Club Cultural Matienzo, el Emergente, Espacio Sísmico, la Cooperativa Cultural Ki, la Minga, el Cultural Morán, entre otros muchos. Y no es casual que se nucleen en MECA más de 30 centros culturales, ya que la consigna que los une es: la salida es colectiva. Y si plantean una salida es porque ven que la política cultural oficial que rige en la Ciudad de Buenos Aires es cerrada. Le preguntamos a Juan Aranovich, gestor y activista cultural, fundador del Club Cultural Matienzo, docente en la UMET y participante activo de MECA, ¿cómo ve la propuesta cultural del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Estamos frente a una gestión que en 12 años lo único que hizo fue construir políticas públicas de cultura muy exiguas y para el 50% de la ciudad. Parece como si el sur y el oeste no existieran. Si vos ves el mapa de la concentración de las propuestas culturales, tanto las comerciales como las independientes y las públicas, te vas a dar cuenta que en el sur-sur de la ciudad y en la zona oeste de la ciudad, las propuestas y el acceso es casi nulo. Es decir, que tenemos un gran porcentaje de la población que no solo no accede a un espectáculo, sino que no accede a un espacio de formación, no accede a crecer conectado con la cultura. Es decir, no accede, los jóvenes, los niños, las niñas, no, los adultos mayores no pueden y no crecen vinculados con eso, y eso lo que hace también después, ¿sí?, es construir otro tipo de sociedad. En términos de garantizar la diversidad, también encontramos muy pocas propuestas en términos de accesibilidad, en términos de territorio, en términos de diversidad sexual, identidades migrantes, otras identidades que no son las descendientes europeas que habitan la ciudad de Buenos Aires, los afrodescendientes, población indígena. Y entonces entendemos que el rol fundamental del Estado no está en la agenda. Durante la mayor cantidad de tiempo, los primeros 8, casi 10 años, tuvimos una agenda de cultura muy enfocada en el desarrollo del turismo, en acompañar, en la creación de grandes festivales, en centralizar la oferta pública. Y en los últimos años hemos visto algunos cambios que no son suficientes en comparación con la gran complejidad económica que hemos vivido los espacios culturales. Y ahí es donde vemos otra cosa, que es la falta de política de acompañamiento a la economía cultural. Buenos Aires es una de las principales capitales culturales de la región. La economía cultural representa casi el 11% del Producto Bruto Interno. A pesar de estas cifras, el gobierno de Rodríguez Larreta tiene apenas pequeñas políticas de fomento, no tiene una articulación con universidades, no hay tarifas diferenciadas para los centros culturales, no incentiva la exportación de bienes y servicios culturales, no dispone de una asesoría técnica. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen casi 500 espacios culturales independientes por los que circulan al año unas 3 millones de personas. Desde el oficialismo se desatiende este vasto sector. Hay un dato relevante que explica la mirada cultural del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Solo el 2.4 del presupuesto se asigna a cultura. Pero de ese exiguo porcentaje, el 50% está dirigido al Teatro Colón, al Centro Cultural Recoleta y a la Usina del Arte. Le preguntamos nuevamente a Juan Aranovich, integrante del Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, el MECA, cómo podría ser otra política cultural para la Ciudad de Buenos Aires. Y en un principio es una política que tiene que trabajar con otros valores, que tiene que construir algo que entiendo de lo que carece este gobierno en todos sus sentidos, que es empatía. Un gobierno que no tiene empatía, que piensa que las personas son números en una tabla, no puede construir o no entiende lo que es la construcción de un tejido social y lo que aporta la cultura a eso. Y desde ahí una definición de valores y objetivos que, como digo yo, o pienso personalmente, que tienen que estar alineados a esos ejes. Cultura y territorio, economía de la cultura y cultura pública no estatal, como ejes para garantizar el acceso, promover la diversidad, generar empleo. Y quisimos cerrar esta entrevista preguntándole a Juan Aranovich cuál es la sonoridad musical de la Ciudad de Buenos Aires de hoy. Yo diría que es una pregunta que nadie puede responder. Por suerte, creo que tenemos la fortuna de vivir en una ciudad que tiene una profunda diversidad cultural, que tiene una escena musical fantástica, en la cual podés destacar artistas de tango, artistas de folclore, trap, hip hop, rock, indie, con lo cual me parece que la ciudad suena de muchas maneras. yo no me animaría a decir que hay un sonido que la puede identificar. Creo que justamente lo que le identifica es esa sumatoria. A mí hoy en la ciudad de Buenos Aires creo que me suena principalmente al nuevo movimiento de música urbana que trabaja lo que es trap, hip hop, freestyle. Creo que ahí adentro de ese universo hay un volumen de grandes artistas, grandes como Woz o Kazu, y otros más pequeños o como Intendente, que me gusta mucho, y creo que ese es un universo para explorar. Y ya que veníamos hablando de las políticas del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exploremos los sonidos de Intendente, que era como llamábamos al Ejecutivo antes del cambio constitucional de nuestra ciudad capital. Escuchemos entonces a Intendente con El Trato, a dúo con El Zar. Nos despedimos, Mariana, casi a coro, si te parece. Hasta la semana que viene. Dale, chao. Esa capa 20, ya no veo nada. Botella y canuto, veo por todos la colección de tuca, hay una de cada. Cortando cosecha, fuma sin parar. Quiero dar en bola tirado en la plaza. Tocando tambores, yo soy Rubén Ra. A veces quien tiene es el que menos da. A soles apunto y le salgo pra. Por eso no cambio mi rancho ni a pa. Te veo de lejos, esquiva la mira. Tanto miedo tiene de ser de verdad. Tu ego me aburre porque no escucha. No duerme tampoco que viaja. Ojos bañados de plata. Marte en el pecho me abraza. Ladra pa' ver si le alcanza. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo me estás hablando? 7:30, papa abajo. Déjame mezclarlo y después lo reparto. Tiro los dados que caen al piso y espero que pegue la vuelta. Mirando pa' abajo donde ya no vimos. Mirando pa' abajo yo ya ni te aviso. Luna llena, vamos pa' la nieve. Niebla, suave como cera, el rancho me espera. No comemos vidrio, solo lo molemos. Tu cara aburrido se nota de lejos. No hay delivery que traiga lo que te falta. Así que date tranca, curte la banca. No te arrodille, solo deja que arda. Muelo. No comemos vidrio, solo lo molemos. Ya no necesito ni decirlo. Texto predictivo. Aprieto la pantalla y ni lo miro. El audio vacío. Debo andar, que ya lo decidí. Hoy la quedo acá, pero mañana sí. No va a ser cosa que no quede nada para mí. Si hoy no fumo caño, hoy no voy a ser feliz. Che, loco. Pero el trato está hecho. Las drogas nunca vinieron. Me pregunto si es cierto. Te esperé por siempre y ves la espalda contra la pared. Ya me lo vas a devolver. Y solo el tiempo nos ayudará a caer. Ya te dije que te fuera. Problema. Vitamina no me queda. Paso a tener pelea. Energía merma, néctar. A tu boca, línea recta. Y perdí de vuelta. No estreso, el calor está picando prensado. Amor estival. Me pican los ojos, mi tacto infrarrojo. No es este, es el otro, giralo pa'l fondo. Que no hay trato especial.